Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Salvador y soy hijo de un alcohólico. Y vuelvo a reiterar mi gratitud al grupo Vista Hermosa por sus 20 años y haberme invitado a compartir con ustedes en este día. ¿Sí? Espero que deje huella por ahí. ¿Ningún descalabrado este día? Quiero... Porque además tengo dos espacios para hablar de la oración de la serenidad y la quiero desglosar como yo la comprendo. Miren, el primero les voy a decir cómo la conocí y después les voy a contar un poquito de su historia, aunque ahora hay libros sobre la oración de la serenidad, no sé si han visto. Hay un libro que se llama así, La oración de la serenidad, y la desmenuzan. Ha sido atribuida a mil gentes, desde Marco Aurelio hasta Juan 23, pasando por Juan Pérez, ¿sí? Pero quiero contar su historia. Miren, una de las primeras cosas que mi padre hizo cuando vino Alcohólicos Anónimos, mi padre era un hombre sin fe. Nunca habló de Dios, nunca tuvo una creencia, nunca nada. Y de buenas a primeras un día llegó con un cuadro de este tamaño, ¿sí? De la oración de la serenidad. Mi papá jamás colgaba un cuadro, no ponía un clavo, no levantaba un plato, no hacía nada en la casa. Y ese día, creo que vino mi papá. Y saben que ese día él, y eso me sorprendió muchísimo, puso el clavo y colgó el cuadro exactamente en donde estaba el teléfono. He de decir a ustedes que en aquella época no había ni teléfonos inalámbricos ni teléfonos celulares. Eso ni existía, ni soñábamos con que existiera. El teléfono estaba en un lugar y ahí tenías que hablar. Luego inventaron que cables, ¿no? Entonces jalabas el cable por todos lados, ¿no? Pero el nuestro estaba en un solo lugar y ahí estaba colgada la oración de la serenidad. Mi primer pensamiento, dije, ándale, ahora hasta mocho se volvió desgraciado. Muy lejos estaba de imaginar la profundidad y la esencia de esa oración en aquella época. Con el tiempo vine a Al-Anon. Al-Anon adoptó al mismo tiempo que los 12 pasos, en 1951 cuando nació, la oración de la serenidad. Fueron sus dos primeros elementos tomados del programa de Alcohólicos Anónimos. Y se constituyó en parte del programa también de Al-Anon. Hoy por hoy la usan muchísimas gentes, incluso hay gente que la cambia, ¿no? Y yo la conocía porque me la aprendí de memoria, de hablar por teléfono tanto año enfrente de esa oración, pues me la aprendí de memoria. Pero nada más, o sea, no la comprendía y mucho menos la vivía. Yo recuerdo que cuando vine a Al-Anon tan enfermo, tan enfermo, lo único que se me ocurría era objetar todo. ¿Conocen gente objetadora? Lo dije muy correctamente, ¿sí? Fíjense, todo estaba mal. Y como yo era muy inteligente, ¿qué es qué? Yo reduje los 12 pasos a 9. Bill exageró. Fíjense, el segundo, el tercero y el undécimo lo junté en uno, porque era la misma gata, nada más que revolcada. E hice uno. Y el sexto y séptimo, un día le hablé a mi madrina y le dije, ¿tienes tu libro a la mano? Me dijo, sí. Ábrelo en el sexto y el séptimo. Coincidente, el sexto aquí y el séptimo está en la otra página. Le digo, te los voy a leer para que veas que es la misma gata, nomás que revolcada. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase estos defectos y humildemente pedimos a Dios que limpiase nuestras culpas. ¿Ves? Es lo mismo, nomás. ¿Para qué dos? Es uno. Entonces, eso me quedaron 9 pasos, ¿sí? ¿Algún jodido que haya? Para no sé, Héctor. Muchas gracias. Sí, miren, sí tenemos que también redujeron el programa. ¿Saben que eso me sorprende muchísimo? Porque hoy que los he vivido todos y que sé su profundidad y su esencia, me río de mí mismo tan a gusto. Una de las cosas que más objeté fue la oración de la serenidad. En aquella época no había una oración uniforme. Es decir, hoy la Oficina de Servicio Mundial de Al-Anón y todo tienen una oración uniforme aprobada por la conferencia y dice lo mismo en todos los idiomas. Sin embargo, en aquella época no. Cada quien tenía su propia oración de la serenidad. Y en unos grupos decía, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas, bla, bla, bla. Y en otros decía, Dios, concédeme serenidad. Y cada quien le cambiaba como quería. Entonces, yo era voluntario en aquella época, muy pronto empecé en los servicios, y me llevaron a la conferencia de Servicio Nacional y llevé una moción para que se dilucidara qué era lo correcto, si Dios o Señor. Y se armó una discusión, pero buena. Creo que para eso somos buenos nosotros, ¿no? Para discutir. Y estábamos en plena discusión cuando una mujer levantó su mano tímidamente y dijo, ¿por qué en vez de discutir no vamos a la fuente original en inglés y vemos cuál es lo correcto? Eso no se me había ocurrido. Y se le ocurrió a ella. Y entonces había literatura en inglés, lo abrimos y decía God. Se acabó la discusión. La palabra correcta era Dios. Por supuesto que me frustré, porque yo lo que quería era guerra, pues, que se discutiera, ¿no? Y que no, Dios era lo correcto. Pero entonces tomé otro aspecto de la oración para discutir siempre, porque había muchas acepciones en la tercera parte de la oración de la serenidad. Decía, y sabiduría para distinguir la diferencia. Otras decían, y sabiduría para conocer la diferencia. Otras decían, y sabiduría para reconocer la diferencia. Y había un elegante que decía, y sabiduría para discernir la diferencia. Esa era la por la que yo optaba, pues, ¿no? Porque era elegante. Y empecé una discusión severa con la gente de que nos deberíamos poner de acuerdo cuál es la palabra correcta en la oración. Si reconocer, conocer, distinguir o discernir, ¿cuál es lo correcto? Hasta que un día me di cuenta que las cuatro palabras querían decir que se me quite lo bruto para entender qué hacer. Ah. Es todo, es lo mismo. Ah, no, pero yo quería objetarla. Porque no sé si ustedes saben que cuando uno se pone a discutir y a objetar es para no atorarle. Porque no haces nada con el elemento que te están dando, pero sí lo discutes si quieres que quede bien claro. ¿Alguien le ha pasado cosa igual que a mí? Para no sentirme tan solo, por favor. Es que están mal, ¿no? Tienen que entender. Y yo aquí soy un poco descubridor, entonces tenemos que mejorar esto que está tan viejo. No es verdad, todo está bien hecho. Pero eso lo supe con el tiempo. Entonces, a lo que me dediqué en un principio fue a objetar la oración, no a vivirla. Cuentan que un alcohólico anónimo fue a su iglesia y el clérigo de su iglesia había escrito una larga oración a su Dios en el periódico dominical. Y esa larga oración terminaba con lo que hoy conocemos como la oración de la serenidad. Y le pareció tan estupendo porque de alguna manera sintética reflejaba toda la filosofía del programa de Alcohólicos Anónimos. Se entusiasmó tanto que se las llevó y la adoptaron como parte de su programa. Hoy por hoy les digo que se la han acreditado a miles de gentes, pero esa es la historia original de su origen hacia Alcohólicos Anónimos. Fíjense, eso hizo que la oración se convirtiera como en la única que se usa dentro del programa. Aunque nosotros tenemos en un folleto llamado Solo por Hoy, la oración de San Francisco también. Y la idea no es repetirla. Yo pienso que es uno de esos instrumentos en el programa que usamos como papagayos y desperdiciamos de muchas formas, pero que podríamos vivir de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, decimos, Dios concédeme serenidad para aceptar este desgraciado borracho que no puedo cambiar. Dios concédeme serenidad. Dios concédeme serenidad. Y yo pienso algo. Si un ser humano repite la oración, no sucede nada. Pero si un ser humano vive la oración, suceden milagros. Porque si yo siempre que estoy mal tengo que pedir serenidad porque la inquietud no me deja vivir, entonces yo no he obtenido nada. Sigo siendo una persona falta de serenidad. Pero si yo empiezo a vivir la oración para la obtención de la serenidad, va a llegar un día en que sea parte de mi vida y yo esté en paz con la vida, con mi pasado, con mi futuro, con la gente de mi vida y que adquiera eso. Y lo mismo sucede con el valor. O sea, los seres que vivimos con alcoholismo somos extremadamente temerosos. Yo creo que la gran tragedia de mi vida era vivir tan mal pensando que vivía bien. ¿Conocen a alguien que vivía tan mal pensando que vivía bien? Para no sentirme tan solo, por favor, si son tan amables. La mayoría. Y los que no alzaron la mano también. Y saben que de pronto darte cuenta que hay elementos en el programa que puedes coadyuvar a tu recuperación personal. Y uno de esos es este. Dice una página de un libro de Al-Anon que desperdiciamos mucho repitiendo de memoria la oración. Y vamos a desglosarla paso a paso para entender su profundo significado. Antes de hacer eso, yo quisiera hablar un poquito sobre lo que implica o quiere decir la oración. No la de la serenidad, sino la oración en sí misma. Fíjense, yo aprendí a través del programa a orar. Yo fui maleducado para rezar, pero no para orar. Yo no sabía hablar con Dios. Yo sabía repetir de memoria aquellos rezos que me habían enseñado de memoria. ¿Conocen? Yo sabía rezar, pero no sabía orar. No entendía ni siquiera la diferencia entre rezo y oración. Y yo he oído mucha gente que reza y reza y reza y reza y sufre y sufre y sufre y sufre. ¿Conocen gente que reza y sufre y sufre y reza? Y peor aún, pide y pide y pide y pide y pide. ¿Conocen pedinches? Yo conozco gente que reza, pide y sufre. Y sigue rezando, pidiendo y sufriendo. Y no se da cuenta que su acción no le lleva a ningún lado y que no obtiene ningún beneficio. Quizás se calme de momento, pero sigue viviendo igual. ¿Conocen a mi mamá que entre más pedía, peor nos iba? Hoy sé que porque el alcoholismo progresa, pero yo no entendía eso. Y finalmente yo vi a mi mamá rogarle a Dios y pedirle a Dios y rezarle a Dios, pero finalmente sufrir y sufrir y no pasaba nada. Dios nunca escuchaba y nunca contestaba. Y eso nos enseñó mi mamá, tener una fe fincada en nada y no puedes hablar con Dios porque no sabes cómo. A mí me pasó eso y eso lo descubrí en el programa de Al-Anon. Que yo había sido mal educado solo para rezar, pero no para orar, ¿sí? Y para pedir, pero no para entregar. En el Al-Anon descubrí la magia extraordinaria de la oración. La oración es dirigirte afuera de ti, mediante tus pensamientos o tus palabras, para establecer un contacto consciente con tu Dios. De hecho, eso significa oración. Establecer un contacto consciente con Dios en tu necesidad. No para pedir, sino solo para pedir orientación y guía. No para pedir que Él haga lo que yo quiero que Él haga, sino para pedirle que me guíe y yo sepa qué quiere Él que yo haga, que es totalmente distinto. La mayoría de la gente le da órdenes precisas a Dios de lo que Él quiere que Dios haga. No sé cómo ande la cosa en Monterrey, pero les voy a platicar de México. Fíjense. La gente le dice, quítame, ponme, que no sienta yo esto, Dios mío, por favor, quítame este sentimiento, catafíxiame. Ajá. ¿Conocen gente que le da órdenes a Dios de lo que Él quiere que Dios haga? Y luego le mienten, hágase tu voluntad y no la mía. ¿No vino hoy? Sí vino. Otra cosa que hacemos los seres humanos al dirigirnos a Dios en vez de orar es darle órdenes de a quién debe cuidar y cómo y a qué horas y con quién. Mira, mi alcohólico, que deje de beber, ¿sí? Lo único que te pide. Ah, y este hijo que pase de año, anda burro. Y este otro que no se me enferme tanto. Por favor, no te lo vayas a llevar, que se alivie. Y esta hermana mía que encuentre trabajo, Dios mío, anda desempleada, que por favor que encuentre trabajo. Como si Dios fuera agencia de trabajo. Y mira, este hermano, que deje en paz a mi mamá, la friega mucho. Sí, por favorcito. Y este amigo está muy jodido, que acepte ir a los Alcohólicos Anónimos. Y mi suegra, esta ya está muy malita, esta ya te la puedes llevar. Para mí no te pido nada. ¿Conocen? ¡Wow! Además nos han enseñado que hacer eso es buenos, pero buenos de egoístas. Porque yo ya traté de cambiar a todos de estos entuertos y como no, yo no puedo, que Dios me los arregle, para que no jodan. No sé si explico. Es por eso que le decimos a Dios qué debe hacer y con quién. Y le damos órdenes precisas de lo que nosotros queremos que haga y con quién. Y luego le mentimos, hágase tu voluntad y no la mía. Pero realmente lo que estoy haciendo con eso es decirle, hágase mi voluntad. Yo quiero que este deje de beber y que este pase de año y que este se alivie. Y quiero que esta consiga trabajo y para eso eres omnipotente. Para que les arregles todo a ellos. Para mí no te pido nada. Cuando para el que debía de pedir por metiches a mí. Ya les pregunté a ellos si yo quiero que los entregue yo a Dios. ¿Por qué no les doy ese privilegio a ellos? ¿Saben que no hacemos eso? Ni siquiera les preguntamos, sino, o más aún, ¿ustedes creen que Dios requiera secretarios particulares neuróticos que le indiquen a quién cuidar? ¿Conocen? ¿Creen que eso sea justo? O sea, ¿qué Dios tenemos? Un Dios tonto que no sabe a quién cuidar si yo no le digo a quién. Dios es Dios, grandioso, único, extraordinario. No es tan neurótico, no se le olvidan las cosas como a nosotros, por favor. Pero ahí le andamos acarreando gente para que... ¿Sí? Y hay otros más peor. Le decimos, mira, esto me urge para ayer. Por favor, Dios mío, te suplico. ¿Cuánto? ¿Te bailo en chalma? ¿Te prendo tantas veladoras? ¿Te rezo tantos de estos y tantos de aquellos? ¿Todavía no te llegó al precio? Bueno, visto al niño de Francisco de Asís un año. Y yo digo, ¿por qué al niño? ¿Por qué no te vistes tú y haces el ridículo tú? Si el que está pidiendo eres tú. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, de pilón en el atrio de tal iglesia de rodillas. Fíjate, Dios, todo lo que te vas a ganar si me arreglas este business que me urge para ayer. ¿Saben cómo se llama eso? Cohecho. Chantaje. Y queremos apantallar a Dios con cosas para que nos haga caso. Considero que la gente que tiene esta clase de Dios tiene un Dios tonto. Que va con Pedro y le dice, ¿qué crees, Pedro? Salvador me va a prender 20 veladoras. ¿Le harán cosquillas a Dios 10, 20 veladoras mías? ¿Qué tenemos en la cabeza? Una fe mal orientada, absurda. Y tentamos a Dios con cosas, fíjate. Y si no nos cumple, nos enojamos. Y ya no tenemos tanta fe. ¿Conocen a alguien que fue perdiendo la fe porque no le contestó? Para que no me sienta yo tan solo, por favor, si soy tan amable. Porque no hizo lo que yo quería que hiciera. La oración es una cosa totalmente distinta. La oración es el acto de salir de mí y hablar con Él, a través de mis pensamientos o mis palabras, y rendirme a su evidencia, explicarle todo lo que le pasa y decirle, aquí estoy, esto es, ¿qué quieres tú que yo haga? No qué quiero yo que tú hagas, sino qué quieres tú que yo haga. Y dicen que cuando tú oras verdaderamente, cuando hablas con Él de ti, te abres a su respuesta, porque la oración es un diálogo, no un monólogo. ¿Y cuántos de nosotros al rezar solo hacemos un monólogo, pero no un diálogo? La oración es la acción de dirigirme a Él, pero para escuchar su respuesta. Y cuando proviene la respuesta, actuar en consecuencia de la respuesta. Si no, ¿para qué hacer eso? ¿Queda la idea? Eso lo aprendí en el grupo. Es impresionante cuando descubres que verdaderamente Él está ahí. Y no como el de mi mamá que nunca contestó. Cuando tú te entregas a Él y le dices, aquí estoy, me pasa esto y esto y esto. Y por esto que me pasa, siento esto y esto y esto, pienso esto y esto y esto, he hecho esto y esto y esto y no puedo solo, te lo entrego. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y Él responde así. Y te responde a través de la literatura, la abres y ahí está la respuesta. Y vas al grupo y alguien dice algo y te cae el 20 y dices, ya entendí. A mí el otro día me habló a través de Misada Mohamed. ¿Saben que yo dudé que era? Pero era. Y me impresionó tanto que dije, Dios, ¿no me puedes hablar a través de una mujer que dice horóscopos? Pues sí, me habló. Y me dijo, ¿por qué no? Si te hablo a través de tus compañeros de grupo, ¿por qué no de ella? Fui atacado severamente en Al-Anon. Me enteré y el día que me enteré me dolió y lloré. Y hablé con él, era de noche. Y le dije, me está pasando esto. No sé si continuar o no continuar. No puedo, no quiero más. Te lo entrego. Hágase tu voluntad. Y me dormí. En paz, porque cuando yo hablo con Dios, entro en paz. ¿Sí? Yo, por eso sé cuando una persona está o no está con Dios. Aunque tú digas que estás con Dios, si no estás en paz, no estás con Dios. Porque cuando estás con Dios, estás en sus brazos, chinga, pues ya qué, ¿estás bien? Y me dormí y al día siguiente prendí la tele. Era una de esas raras mañanas en que puedo estar tarde en mi cama. Y prendo la tele y lo primero que aparece es Misada Mohamed, que es de aquí. Yo jamás veo horóscopos, no creo en los horóscopos. Y menos veo a Misada Mohamed. Pero ese día en cuanto le prendo, dice, mi querido escorpión. Yo era escorpión. Hasta ahí no ha pasado nada, pero ella dice, mi querido escorpión, ¿alguien está hablando mal de ti? Anoche le entregué todo a Dios porque están hablando mal de mí. No te preocupes, mi querido escorpión, son garrapatas energéticas, dijo ella. ¿Saben que yo todavía dudo? Y digo, no, Dios mío, no me puedes estar hablando a través de ella. Y me dice, tú sabes lo que haces y sabes que lo haces bien. Así es de que, pa'lante, mi querido escorpión. Y me pongo, llore y llore y llore. Y dije, ya te entendí que también me puedes hablar a través de la televisión. ¿Y saben que sí es cierto? Eso me impresionó muchísimo. Porque Dios me ha impresionado desde que yo vine aquí. Pero esta vez que me dijo eso, dije, no puede ser. ¿Cómo Misada, Dios? Y me dijo, ¿por qué no? Claro que sí. Depende de mi apertura. Él se vale de cualquier cosa para hablarnos. A veces te pone alguien bien jodido y dice, sí, ya te entendí, no quiero volver ahí. Les ha puesto bien jodidos enfrente, como digo, ay, gracias Dios porque tengo el programa. A veces te pone uno bien recuperado para que te des cuenta que sí se puede. Si ya te entendí, sí se puede. ¿Sí me explicó? No se anden viendo ustedes, ¿eh? Ah, ¿yo podré tomar algo líquido, por favor? ¿Sí? Fíjense, comprendí entonces que la oración es algo magnificente y es un diálogo con Dios. Yo hablo y le explico y me entrego sin ocultar nada y Él me responde qué hacer. Y entonces yo obedezco. En vez de darle órdenes, obedezco las que Él me da a mí. Y eso siempre ha resultado en beneficio de mi vida y de la gente que me rodea, en mí mismo. Y eso me gusta muchísimo de la oración en sí misma. ¿Sí? La mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente reza y reza y reza. ¿Y saben para qué? Para no sentirse culpable. ¿Han visto eso? Porque como que es un acto reflejo aprendido de memoria, y si no, pues no me siento bien. Yo no. Yo aprendí a orar verdaderamente en el programa de Al-Anon. Fíjense, ahora vayamos a la oración de la serenidad. De hecho, son tres peticiones en una. Aquí quisiera decir otra cosa. Dios no es mago. No porque yo le pido, Él me da. No funciona así la cosa, y también lo descubrí. Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Él da la guía, la fuerza, la iluminación, pero el trabajo lo tengo que hacer yo. Si Dios concediera voluntades humanas, estaríamos del otro lado. Miren, y de veras, muchas gracias. Si Dios realmente nos diera lo que le pedimos, que también nos enseñaron, cuidado con lo que le pides, porque te lo da. No es cierto. Eso no es verdad. Por favor, los que le pedimos que el borracho dejara de beber, por favor. ¿Qué promedio de años más o menos le pedimos? ¿10? ¿20? ¿15? ¿30? ¿O Dios está sordo o es lento? Porque no nos lo concedió. Fíjense, los que le pedimos que mejor matara al alcohólico. Queridísimo Dios, te agradezco que no nos hayas hecho caso. Si Dios concediera voluntades humanas, aquí habríamos viudas y huérfanos. Y eso es real. Si Dios concediera voluntades humanas, todos fuéramos felices, ricos y famosos. ¿Sí o no? Si Dios concediera voluntades humanas, todos sanaríamos con las oraciones que elevan para pedir el socorro divino de que nos cure. Y eso no es verdad. Dios no concede voluntades humanas. Porque Él no hace lo que nosotros queremos. Él espera que nosotros hagamos su voluntad. Dijo Jaime Sabines, ¿se acuerdan del poeta mexicano? En un poema que compuso que se llama A mí me encanta Dios. En una de sus partes dice, nos ha mandado gente tan inteligente como Mahoma, Buda, Jesús y mi tía Chofi, para que nos digan cómo portarnos bien. O sea que la tía Chofi era igual de filósofa que los otros tres. Ajá. ¿Ustedes han tenido alguna tía Chofi que les manda a Dios para decirles no te hagas güey? ¿Sí? Ese es impresionante y funciona. Dios te habla de mil formas, pero está para que yo lo escuche, tacanijo. Fíjense. Él no me va a dar serenidad porque yo se la pida. Ni me va a dar valor porque yo se lo pida, ni sabiduría porque yo se la pida. Lo que quiere decir realmente es que yo ya estoy listo para alcanzar el estado de serenidad con su ayuda. Él me va a poner donde hay, Él me va a dar la fuerza, la guía y la iluminación, pero el trabajo de conseguirla va a ser mío. O sea, Él hace su parte, yo hago mi parte. Se convierte entonces en un binomio. Mi relación con Dios. No en una situación pasiva en la que yo rezo y pido y suplico y ruego y Él me tiene que dar todo. Aquí yo, tu hijo, bendecido. No es verdad. Por eso Agustín dirá, Dios que te hizo sin ti, necesita de ti para salvarte. Y yo le agregué tantito a San Agustín. Así es de que lo que van a oír es San Agustín y Salvador. ¿Sí? Ahí va. Dios que te hizo sin ti, necesita de ti para salvarte de ti. ¿Les gusta mi agregado? De ti. O como el único consejo que tengo puesto, no cuides en esta vida, no cuides a nadie más que a ti mismo. Y si de casualidad cuidas a alguien más, cuídalo, pero de ti. ¿Lo dije muy claro? Ajá. Si lo analizamos, verán que tengo razón. ¿Eres gritón o gritona? Cuida a tu familia de tus gritos, por favor. Eres metiche, cuídalos de tu metichada. Eres controlador, cuídalos de tu control. Eres preocupón, cuídalos de tu preocupación. Cuando uno vive con un preocupón, dice, ni le digas, ya ves cómo se pone. Y tratas a los preocupones como estúpidos, que no tienen fuerza para soportar nada. Cuidado con eso. No cuides a nadie más que a ti. Y si cuidas a alguien más, cuídalo de ti. Verán que tengo razón. De tu cara. No les pongas esa jeta. ¿Sí? Pero regresemos a la oración. Entonces, la idea básica aquí es que Él no me va a dar lo que yo le pida, sino juntos lo vamos a conseguir, que es totalmente distinto. Porque, ¿saben que tratamos a Dios como mago? Y además le echamos la culpa de tantas cosas. El otro día fui a un sepelio acompañando a una amiga que a su vez era amiga de la difunta, que era estilista. Y otra mujer lloraba tanto y decía, seguramente que Dios está un estilista en el cielo. Y por eso se la llevó. Dije, ah, caray, no sabía que había salones de belleza allá en el cielo. Decimos cada cosa. ¿Sí? Seguro que le tocaba coordinar. Ah. ¿Saben que le echamos la culpa de la muerte de la gente? Dios se lo llevó. Dios no se lleva gente, ni anda matando gente. No puedo concebir un Dios que está en su nube diciendo, este que le dio un infarto ahorita, este otro que le reviente el corazón, ya. Este otro que le dé insuficiencia de toda, ya. No puedo concebir eso. O que diga que este borracho me atropella a aquel otro que no se fija por dónde pasa. Eso no puede ser. Pero decimos la voluntad de Dios. Y en vez de seguir la voluntad de Dios, le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros no podemos comprender. En Monterrey, ¿cómo anda la cosa? Sí, porque yo le estoy platicando, pero de allá de México, ¿no? Ya ven los chilangos. Ah. Fíjense. Vayamos pues a la mera oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La primera parte de la oración. Quiero además destacar el hecho de que si yo vivo de acuerdo a esta oración, voy a adquirir tres virtudes. La serenidad, el valor y la sabiduría. Tres virtudes. Fíjense, el concédeme ya quedó clarísimo que no me lo va a dar porque yo se lo pida, sino que vamos a trabajar juntos en su consecución. Concédeme serenidad. ¿Qué es la serenidad? Un estado interno de quietud, paz, armonía. Fíjense. Y este estado interno sucede en tres niveles. A nivel mental, emocional y espiritual. De nada me sirve la serenidad a nivel emocional si mi mente sigue fregando. ¿Alguien de ustedes lo friega mucho su mente? ¿Le dicta? Ajá. Fíjense, cuando tú estás sereno mental, emocional y espiritualmente. Y eso es un estadio deleitable. Eso es la serenidad, un estado de quietud, de paz interna en los tres niveles. Eso estoy solicitando en la primera parte de la oración, pero lo estoy solicitando para algo muy específico. Lograr ese estado emocional, mental y espiritual de quietud para poder aceptar, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar. Surge aquí una palabra interesante de describir, la aceptación. Miren, un día me invitaron a un grupo de Al-Anon a desglosar la oración de la serenidad. Había unas 60 personas, era un aniversario. Y cuando llegué a esta parte de concédeme serenidad, después de haber explicado un poco la serenidad, ese estado de quietud en donde no te alteran las cosas, en el que estás en paz contigo y con el mundo que te rodea, como le hace la gente en Monterrey. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, como le hace casi toda la gente en Monterrey. Ajá. Bueno, como le hacen algunos, pues, aquí en Monterrey. Ajá. Fíjense, de pronto pregunté, yo estoy solicitando a Dios que me conceda algo que no tengo, la serenidad, pero con un propósito específico, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y pregunté a alguien espontáneamente, para ti, ¿qué quiere decir la palabra aceptación? La persona se me quedó viendo desconcertada y me dijo, pues, y no tenía una idea de qué quiere decir esa palabra. Entonces fui con otra y le digo, ¿tú me puedes explicar la palabra aceptación? Y me dijo, pues aceptarlo todo, ¿no? No, no, no. No que vamos a aceptar, sino qué quiere decir la palabra aceptación. Además utilizada constantemente en el programa de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon. Y se me quedó viendo y me dijo, pues estar de acuerdo, ¿no? O sea que si mi hija se acuesta con el novio, yo lo acepto, ¿es que estoy de acuerdo? Pues no, me dijo, entonces no es estar de acuerdo. Y fui con otra persona y con otra y con otra. Sorprendentemente, nadie tenía una definición como la tiene la gente de Monterrey sobre la palabra aceptación. Yo ahorita puedo preguntarle a cualquiera y verán que todo el mundo sabe exacto qué quiere decir la palabra aceptación y que además coinciden todos. Sí, ¿verdad? Así es aquí la cosa. ¿Quieren que lo hagamos? Mejor les ahorro el trance. ¿Saben que empecé a hacer un análisis? Me sorprendió mucho. Porque yo a través de la literatura aprendí qué quiere decir aceptar. Y como yo pienso que todo mundo lee lo que yo leo, porque es la misma literatura, yo pienso que todo mundo capta lo que yo capto o entiende lo que yo entiendo. Y el resultado fue que no. La mayoría de la gente no lee. ¿Saben que nosotros vivimos en un país inculto? Porque el 95% de nuestros habitantes jamás lee un buen libro. El otro 5% está en Nuevo León. Salud por Nuevo León. Ajá. Una amiga de Saucillo me dijo, te quiero contar una anécdota de algo que viví, te va a sorprender a ti. Fui a Buenos Aires, no te voy a platicar el viaje. Cuando llegué al aeropuerto de Buenos Aires, todo mundo tenía en la mano un libro o una laptop. Cuando llego al aeropuerto de México, todo mundo está sentado. O leyendo TV y notas, o dormido. Poquita gente tiene laptop y contaditas gentes tienen un libro en las manos. ¿Y saben que eso es cierto? Eso es impresionante. Entonces, me doy cuenta que no podemos entender algo y no lo podemos aplicar si no lo entendemos. Empecé a hacer una investigación exhaustiva y cada vez que se podía, yo investigaba con la gente, ¿qué quiere decir aceptar para ti? ¿Qué quiere decir aceptar para ti? Y nadie tiene una definición igual a otra. O sea, que nadie sabe qué quiere decir aceptar. Y es una palabra vital en la vida humana. Sirve para prácticamente todo en la vida. Para ir a Oaxaca y sentarte en una mesa y comer chapulines, necesitas aceptación. Y si se te muere alguien de tu corazón, necesitas aceptación. Y si pierdes un empleo, necesitas aceptación. Y para tus cabellos, necesitas aceptación. Y para tus dedos índices chuecos, necesitas aceptación. Si no, vas a sufrir. Y no podemos definir la palabra. Por eso me gusta Monterrey, porque aquí sí puede. ¿Sí? Y como todos ustedes ya saben de qué se trata, les voy a decir dónde descubrí de qué se trata. Un gran amigo de Alcohólicos Anónimos, el primer psiquiatra americano en ponderar el programa de AA, el doctor Harry M. Thibault, parte de la historia de Alcohólicos Anónimos en el mundo, hizo una aportación sorprendente a la literatura de Alcohólicos Anónimos en un artículo que se llama Rendición o Sumisión y en un folleto que se llama Alcohólicos Anónimos y la Profesión Médica. Es tan bueno ese artículo que los grupos de Al-Anon tomaron un extracto de ese artículo que está en la página del 14 de mayo de un libro de Al-Anon llamado Un día a la vez en Al-Anon. Es exactamente la esencia de lo que Thibault describe en el artículo en Alcohólicos Anónimos llamado Rendición o Sumisión. Y él hace una comparación entre rendirse verdaderamente a la evidencia de la verdad, de la realidad, o someterse solamente a la realidad. Y él explica que cuando una persona acepta la realidad conscientemente, pero no inconscientemente, está sometida. Realmente no ha aceptado, porque la aceptación sucede solo a nivel consciente. Y dice, la lucha continúa en un nivel subconsciente. La idea es, tengo que hacer esto porque si no me pasa algo, pero ya llegará el día en que yo pueda hacer. Por ejemplo, hay gente que se somete al programa, ¿sí? Porque para aprender qué hacer con el alcohólico me voy a quedar aquí. No porque yo necesite, pero porque me dijeron que aquí tengo que estar y aquí me quedo y te sometes. Nosotros vivimos en un país de sometidos. ¿Han visto? No vas. ¿Con quién vas? ¿Por qué vas? No vas. Como si ella se hubiera casado con su papá y su papá le tenga que dar permiso de moverse en la vida. ¿Conocen mujeres que se casaron con un papá que le dice qué hacer y qué no hacer? En Monterrey también. ¡Wow! Yo pensé, por ser la ciudad más industriosa de mi país, pues no, ahí no, ¿verdad? Pero sí. Y fíjense, no poderle decir, espérate, para tu tren, amor mío, tú eres mi marido, no mi papá ni mi jefe. Y yo soy una mujer adulta, igual que tú, que tengo las mismas prerrogativas que tú y los mismos derechos que tú. O sea, no me casé contigo para que me des permiso, si no, pues vete a Monterrey para que aprendas. Sí, ¿verdad? Aquí le enseñarían, por favor, ¿sí? Porque no obedece, ¿verdad? Sí, guagua. Y fíjense, no vas. La cuestión es que finalmente nos sometemos a la voluntad de otra persona con tal de llevar la fiesta en paz. Pero no estamos a gustos. No aceptamos nuestra realidad. No nos gusta lo que estamos viviendo, pero nos sometemos. ¿Han visto eso? No hay aceptación. Hay algo que se llama sometimiento. Decía mi mamá, pero es que es tu padre, hijo. Yo decía, ¿cuál padre? ¿A qué horas? Nunca está. Y cuando está nomás friega. ¿Padre? Eso no es un padre. Cállate, hijo, te va a oír. O sea, agáchate y sométete como yo estoy sometida. Y por no someterme me rompieron el hocico muchas veces. ¿Sí explicó? Por no someterme a la voluntad de un hombre bien jodido. Por no someterme. Porque yo quería que hiciéramos algo con la realidad, pero mi mamá quería ocultar la realidad. ¿Se acuerdan? Negación. Entonces, cuando tú solo te sometes a la realidad de forma consciente, no hay aceptación. Y la lucha continúa en un nivel subconsciente. Siguen las tensiones y siguen los conflictos. Dice el doctor Thibault, pero cuando la capacidad de aceptar a nivel inconsciente funciona como una entrega a lo real, entonces desaparecen los conflictos y las tensiones y no queda ningún vestigio de lucha. Hay relajación. Fíjense, la virtud extraordinaria de esta palabra llamada aceptación es que hace que tú dejes de contender con la realidad y que vivas en paz con ella. Que no tengas dificultades ni tensiones emocionales ni conflictos internos por la realidad. En Al-Anon dice, sea que lo aceptes o no, las cosas son como son. Y Thibault dice que lo contrario a la aceptación es rechazo, resistencia. Miren, y pasa mucho en nuestras hermandades. Tenemos un evento de esta naturaleza y entonces todo el mundo empieza a criticar y a dar su idea. Cuando pidieron un comité organizador no levantó la mano, pero después es el primer juez. ¿Conocen a alguien así? No, se está mal. Y empieza a buscar los negritos en el arroz. Todo está blanco, pero hay un negrito. Ahí se agarra porque hay un negro. ¿Quién les dijo que un negro en el arroz? Ay, cómo chiflan. Ajá. Y finalmente vienen y gozan. ¿Han visto eso? ¿Cómo me impresiona eso? Porque realmente no estamos aceptando la realidad. La realidad es que pusimos a alguien y podemos darles el derecho de decisión según reza el tercer concepto y respetar sus decisiones. Si es para, nomás es eventual, si no nos va la vida en ello. Ah, pero ¿cómo no? ¿También aquí? No, ¿verdad? Aquí todo bien. Y digo, ¿por qué? Por falta de aceptación de la realidad. Fíjense, tenemos graves conflictos con la aceptación porque no sabemos qué quiere decir. Antes de describírselas, porque más o menos ya les di una premisa, pero quiero mostrar lo que dice Alanón, sea que lo aceptes o no, las cosas son como son. Y lo que dice Thibaut, si tú no aceptas la realidad, sufres por ella. Si tú no aceptas la realidad, tienes conflictos interiores y tensiones emocionales. La virtud de la aceptación es que deshace los conflictos internos y las tensiones emocionales y te rindes ante la evidencia de la realidad. Esta es una tribuna negra con una tela tipo alfombra. ¿Sí? ¿Me guste o no? Vamos a suponer que yo la acepto. Porque yo la acepto, ¿la tribuna sufre algún cambio? Sigue exactamente igual. Ella está bien, yo estoy bien. Pero vamos a suponer que no la acepto. Y negra, como la conciencia, bueno, como mi conciencia. Y además con un microfonito. Y además no tiene pedestal. Y además está tapada aquí, no puedo meter las piernas ahí, tengo que estar de este lado siempre. No, che tribuna. Porque yo no la acepto. ¿La tribuna cambió? ¿Le pasó algo? ¿Quién entró en conflicto, ella o yo? Siempre que tú o yo no aceptemos la realidad, vamos a entrar en conflicto con ella. Por falta de una palabra, aceptación. Vamos a cambiarle el nombre. Se llama alcoholismo enfermedad. Mi papá llegó a Alcohólicos Anónimos el 20 de marzo de 1964, hace 46 años. Solo había cuatro grupos de estos y los cuatro estaban en mi pueblo y nadie los conocía. Eran totales desconocidos. Y llegó en la noche de su primera reunión con un cuento chino. Dijo, me enseñaron que el alcoholismo es una enfermedad. Estoy enfermo, dijo triunfal. Y yo me le quedé viendo. Yo estaba ahí porque yo no vivía en casa, me había huido por peleado con él. Y había regresado, él estaba internado, para pedirle a mi mamá que se divorciara de él. Yo había trabajado con abogados, ¿se acuerdan? Que fui a pagar la cena de Navidad. Y entonces levanté un acta de divorcio. Mi mamá aceptó por fin separarse de mi papá. Y le íbamos a decir, nos divorciamos de ti. Pero todos juntos, todos. Pero llegó un alcohólico anónimo, le pasó el mensaje y se lo llevó. Y ahora viene con el cuento que está enfermo el desgraciado, fíjense nada más. Me levanté con todo y mi acta de divorcio y le dije, ahora resulta que estás enfermo y que te tenemos que perdonar todas las fregaderas que nos has hecho a otro con ese cuento y me salí corriendo. Mi papá corrió detrás de mí y me dijo, quédate en casa, hijo. Y como de eso pedía mi limosna, pues me quedé. Pero no fue la solución de nada. Miren, 9 años y medio me burlé de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anón porque decían que el alcoholismo era una enfermedad y no lo acepté. Y seguí rumiando y odiando. ¿Sí me explicó? ¿Quién siguió mal? Y la enfermedad siguió igual. no le pasó nada, la siguieron estudiando, sigue en el tercer lugar de las enfermedades mortales en la Organización Mundial de la Salud. O sea, los que han tenido dificultad para aceptar la enfermedad del alcoholismo, por favor, para no sentirme tan solo. Enfermo, fíjate qué padre, agarras la jarra, chupas, te vas de fiesta y estás enfermo, así hasta yo me enfermo. ¡Rap! Es muy difícil aceptar la realidad. Por eso, si yo quiero vivir en paz con la vida, sereno, tengo que aceptar las cosas que no puedo cambiar. Oración de la serenidad. No me he salido de la oración de la serenidad, pero esa palabra es vital en la vida humana. ¿Saben que el conocimiento de esta enfermedad fue el parteaguas de mi vida que cambió para mejor y para siempre el resto de mi vida? Aceptar, dice Thibault, es una capacidad mental y está caracterizada por tres estadios. Apertura ante aquello que vas a aceptar. Persona, cosa, acontecimiento, idea. Recepción hacia aquello que vas a aceptar. Persona, cosa, acontecimiento, idea. Recibes en tu fuero interno la realidad. Colaboración con aquello que vas a aceptar, persona, cosa, acontecimiento, idea. Lo contrario a la aceptación es rechazo, resistencia. Fíjense, vienes a esta fiesta y te presentan a esta persona. Mucho gusto. Saludades. ¿Le dije bien mi nombre? Con permiso. ¿Sí? Vengo con Jaime. ¿Quién es tú? ¿De dónde la sacaron? ¿Qué? ¿No? Y mi primera reacción es rechazar a la persona y resistirme a relacionarme con ella. ¿Alguien ha hecho esto? Eso es falta de aceptación. Rechazo, resistencia. Te presentan una sopa que nunca has comido y dices, gracias, no quiero. ¿Ya la probaste? No, pero no me gusta. ¿Cómo, hijo, sabes que no te gusta si no la has probado? Rechazo y resistencia. Falta de aceptación. ¿Queda? Sí. ¿Alguien ha sufrido por algo en su vida? Por algo en su vida que si cenamos, que un abrazote, que no sé cuánto, que por qué. Es una hijada, pero no ha tenido tiempo. Fíjense, ¿alguien ha sufrido en su vida por algo que no acepta, pero está ahí? Ese es un problema. Cámbienle el nombre a la tribuna. Ahora es el novio de tu hija. ¡Patán! Y no sales con ese muchacho. Dicen los expertos, basta que los padres se opongan a algo en sus hijos para que esto se vuelva altamente deseable para ellos. ¿Y qué creen que hacen los papás? Porque no leen. Y fíjense, ahora le prohíbes verlo. Ella de todas maneras se sigue besuqueando con él, si es que nomás se besuquea. Sí, porque también puede tomar nieve en el parque con él, ¿no? Yo no sé qué pensaron ustedes realmente, ¿sí? El caso es que esta palabra puede servir para cualquier cosa. Miren, yo sufrí por el tono de mi piel. Mi madre era blanca y mi papá era moreno. Yo salí café con leche y yo quería blanco como mi mamá, ¿sí? Tengo los índices chuecos. Como lo vean, están chuecos, ¿sí? Fíjense. ¿Saben que durante años sufrí por ello? Y cuando había gente y yo tenía que poner una mano encima así, levantaba este dedo para que nadie se diera cuenta que estaba chueco. En el Anón descubrí que nadie se da cuenta y que cada quien está cuidando lo que tiene chueco, que no ve lo que yo tengo chueco. Falta de aceptación, ¿sí? Y no aceptas que tu papá y que tu mamá y que tu familia y que México, y ¿por qué a mí? Que no es justo. Y entonces te pasas la vida en conflicto por rechazar y resistir. Pero yo me abro ante la nueva persona que me presentan hoy. La recibo en mi fuero interno y colaboro con ella. Y me la presentan y digo, muchísimo gusto, Salvador Valadez. ¿Y usted? ¿Qué tal, Imelda? ¿Me puedo sentar aquí junto a usted? ¿Sí? Y nos ponemos a platicar. Y puede ser que Imelda se convierta en un ser maravilloso que enriquezca mi vida. O puede ser que me pase un rato muy agradable en una plática sustancial que tengo con Imelda y yo me privo de eso por falta de aceptación, rechazo y resistencia. Miren, yo voy mucho a Estados Unidos y me dan boletos para cenas o almuerzos en mesas de 10. Y hay mucha gente norteamericana, entonces te dan un boleto para la mesa que te asignaron porque están asignados los números. Entonces yo llego y vamos el Jaime y yo, ¿no?, platicando y hay 8 gringos en la mesa. Y, hi, hi, y ya nos sentamos. Y nomás él y yo platicamos, ¿no? Años hice eso. De aquel lado del centro de mesa está el pan y de este lado está la sal. Ellos tragan sin sal y nosotros sin pan. Porque no acepto la situación y mis miedos me paralizan. ¿Sí me explicó? Sigo yendo y un día crezco y digo, bueno, ¿y por qué no hablo, verdad? Porque no acepto que voy a estar 3 horas en esta mesa y que puedo pasármela muy bien. ¿Por qué permito a mis miedos paralizarme? Mejor acepto la realidad y me adapto a ella. Hi, I'm Salvador, porque yo en inglés me llamo Salvador, ¿sí? De veras, así me llamo. ¿Yo qué quieren que le haga? I'm Salvador, I'm from Mexico City. Oh, Salvador, welcome. Oh, y ellos tragan con sal y yo trago con pan. ¿Por qué? Porque acepto estar ahí. ¿Me explico? Para todo sirve esta palabra. Nada más es cuestión de pensar. Me abro ante la realidad, la recibo en mi fuero interno, colaboro con ella. ¿Saben que todos tenemos la capacidad mental de la aceptación, pero la usamos discriminadamente o no la usamos? Si haces lo que yo quiero y te portas bien, te acepto. Si no haces lo que yo quiero y te portas mal, no te acepto. Y entramos en unos conflictos. Fíjense, alguien está mal porque no acepta algo en su cuerpo. Por ejemplo, llegaste temprano a la repartición de algo y te sobra y estás encabronado. O llegaste tarde y te faltan unas pinches pestañitas que tienes. ¿Alguien de ustedes trae bronca con la aceptación de su cuerpo? Lo dejamos para el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.